La primera de presentación y la segunda, que es la más larga, es la temática en la que vamos a hablar hoy de sanidad. Y vamos a hablar de sanidad con dos ejes. El primero, alguien de la plataforma de auditoría ciudadana de la deuda nos va a hablar de la deuda ciudadana. Nos va a hablar, supongo, en general de la deuda, pero poniendo énfasis, supongo, en el tema de la sanidad. Y luego nos van a hablar compañeras de Yossi Sanidad Universal de Usera, sobre, principalmente sobre lo que ha ocurrido, ¿no?, en este año que la sanidad ha dejado de ser universal, y supongo que de dos años. Y algunas cositas más. Eso va a ser el grueso de la asamblea, donde lo más importante, aparte de la presentación que hagan, es que preguntéis, os invitamos a preguntar. Esto tiene que ser un debate donde se resuelvan dudas. La primera parte, que ya os digo, va a ser muy, muy rapidita, incluye esta presentación que estoy haciendo, incluye, aunque luego lo repetiremos al final de la asamblea, anunciar cuándo va a ser la siguiente asamblea, que hemos quedado, que va a ser el sábado 13 de diciembre. En principio, si no hay contraorden, siempre son en la Junta Municipal. Sábado 13 de diciembre, que será la última asamblea del año y la última antes de Navidad. Esa asamblea será seguramente también temática, y el tema sugerido podría ser algo que tenga relación con los servicios municipales. No sé si basura, tal, ya lo veremos. Antes de esa asamblea, el 4 de diciembre, jueves 4 de diciembre a las 7 de la tarde, en la Asociación de Vecinos de Orcasitas, habrá una reunión de preparación. En esa reunión de preparación, que también os invitamos a quien quiera venir, pues decidiremos ya la temática, etc. Eso en cuanto a la próxima asamblea. En cuanto a otras convocatorias, que también decimos en esta primera parte de la asamblea, pues contaros que sigue la Semana de la Ciencia, ¿vale? La Semana de la Ciencia, que aunque se llama semana, dura dos semanas. La Asociación de Vecinos de Zofío, junto con la Parroquia San Juan de Ávila, ha organizado una serie de charlas que ya se han dado esta semana. Se dio una aquí el miércoles y se dio otra el jueves. Ayer se dio en la biblioteca, y el jueves se dio con la Asociación de Vecinos de San Fermín, con que también se ha colaborado. El cartel está por ahí, lo podéis ver en la biblioteca, creo que está puesto por las calles, y hay todavía actividades. Sobre todo hay muchas dirigidas a chavales, ¿no? Es importante lo de la Semana de la Ciencia, os voy a contar el porqué, os lo comento en la asamblea. Esta actividad de Semana de la Ciencia se lleva haciendo muchos años, ¿vale? Parte del de organizaciones institucionales, Ministerio, Comunidad de Madrid, etcétera, ¿no? Entonces se solía hacer en los barrios, por medio de la Junta de Distrito. Había o no un presupuesto, por lo menos para cartelería tal, y se hacía. Hace 4 años dijeron que ya no se hacía en Usera. Empezaron a recortar y no se hacía en Usera. Entonces, tuvieron la idea, José Ángel, de aquí de la parroquia, tuvo la idea de por qué en Usera vamos a quedarnos sin eso. Y dijo, ¿por qué no lo organizamos? Y entonces, desde hace 4 años, por organización propia, sin ninguna ayuda institucional, se está haciendo esta Semana de la Ciencia por vecinos, vecinas y entidades del barrio, como pueden ser asociaciones de vecinos o esta misma parroquia. Lo único que conseguimos de las instituciones es que por lo menos aparezca alguna actividad en el librito ese que publican, pero ni siquiera aparecen todas. Entonces, se va a seguir intentando hacer esta actividad todos los años, y se va a luchar para que aparezcan todas las actividades. También es una manera de poner en evidencia, no nos lo hacéis, no os preocupéis, a las instituciones, lo hacemos en el barrio. Y además os vamos a poner en evidencia de que somos capaces de hacerlo y de traer a gente, y gente científica de primer nivel, como son las charlas que hemos tenido, que vino un profesor de física de la UNED y vino un científico del CSIC de Sevilla hablarnos de los alimentos. Siguiente convocatoria que queda por anunciaros, el 14 de noviembre, viernes, el viernes que viene, creo que es a las 6 de la tarde, en San Fermín, en la Asociación de Vecinos de San Fermín, al albergue de la Pirámide, va a haber un acto para reivindicación, bueno, y fiesta por la Biblioteca Popular, que sabéis que se lleva muchos años reivindicándose y que parece que por fin dicen que se va a construir. Entonces, invitaros también a que os acerquéis el viernes que viene a San Fermín. Poco más que deciros, vamos a pasar al programa temático. Empezamos con la primera intervención, que es la Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda. Luis, ¿presentas tú, por favor, a la persona ¿qué pasó? No, me han llegado los compañeros que no han llegado todavía y estaban... Ah, pero que no ha venido todavía. Sí que ha venido, pero es que hay otros dos compañeros más que no conocen el lugar y están... Están... Vale. Sí. Pues empezamos con Yossi, porque si no se nos va el tiempo. Pues cambiamos el orden, empezamos con Yossi Sanidad Universal Usera y Silvia y Pepe, ¿no? Sí, Pepe, pero ha salido. Ah, que ha salido. Pues bueno. Más compañeras aquí también de Yossi. Buenos días, soy Silvia y soy componente de la plataforma Yossi Sanidad Universal. Yossi Sanidad Universal, bueno, soy componente de la Usera, ¿de acuerdo? Pero bueno, es de la general. Yossi Sanidad Universal se formó después de la aprobación del Real Decreto 16/2012, que es el Real Decreto, este Real Decreto que llamamos muchos de nosotros el de la muerte, el asesino, llamando de alguna manera, ¿no? Porque nos quitó la sanidad universal. Voy a explicar un poco sobre el Real Decreto, aunque Yossi es una plataforma de sensibilización y visibilización de este Real Decreto, porque es muy desconocido. Porque han querido siempre no ocultar lo que está sucediendo realmente. Habéis oído muchas comunicaciones del gobierno diciendo que la sanidad universal no se ha quitado, que existe y no es real. Entonces, os explico un poco cuál es el Real Decreto para que lo entendáis. El Real Decreto Ley de Exclusión Sanitaria es el Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Servicio Nacional de Salud. Sí, es un medio económico, digamos, que ellos forman que para que la sanidad, digamos, nacional, sea sostenible. Pero, los cambios que introduce. Accesibilidad a la atención sanitaria. Lo cambia de asegurados o no asegurados. Aumento de financiación directa, de repago, de prescripción farmacéutica. Inicialmente también transportes sanitarios y prestaciones ortoprotésicas. Es decir, a lo mejor algunas ya tenéis claro de que ya pagáis el transporte que os lleva desde casa al hospital. Pues este Real Decreto es uno de los que lo dice. De ahí, los colectivos que más afectados son con el Real Decreto son los inmigrantes sin permiso de residencia, o que llevan muchísimos años aquí, empleadas del hogar, inmigrantes a los 3 meses de perder su trabajo, ascendientes con permiso de residencia por reagrupación, parados que hayan agotado la prestación y el subsidio y pasen de más de 90 días al año fuera de España, mayores de 26 años que no hayan trabajado. Sí tienen derecho a la asistencia que solicitan en el IMSS, pero no a tarjeta sanitaria europea. Pensionistas que deben afrontar repagos de medicamentos. Y bueno, todas nosotras que hemos perdido la protección que nos daban una cobertura universal independientemente de nuestra situación. Es decir, a nivel nacional, más de 800.000 personas en este país se han quedado sin asistencia. En los barrios, es decir, hay más de una media de 35.000 personas que no asisten habitualmente a los servicios sanitarios. Entonces, con esto quiero decir que, bueno, que estas 35.000 personas están todas en privado y normalmente somos barrios que tenemos un gran aumento de migrantes. Es decir, que se está viendo que hay muchas personas que no están yendo ya porque no tienen sanidad, no tienen el acceso a la sanidad pública y se piensa que este recorte de personas que no están yendo es porque el Real Decreto ya les está tocando. Ventana de atención a las personas sin tarjeta, a los menores extranjeros en las mismas condiciones que los españoles, embarazadas hasta 2 meses después del parto, personas con enfermedad de declaración obligatoria o enfermedad de salud mental y solicitantes de asilo y víctimas de trata y la medicación con descuento del 50%. Otra atención garantizada y no facturable, urgencias hasta la alta médica y el seguimiento de enfermedades crónicas cuyo proceso fue diagnosticado antes del 31 de agosto. Bueno. El artículo 43 de la Constitución Española reconoce el derecho a la protección de la salud, pero tras la aprobación del Real Decreto Ley 16/2012, que fue a partir del 31 de agosto del 2012, impulsado por la ministra Ana Mato, como decía antes, más de 800.000 personas se ven excluidas del recibir atención sanitaria y obligadas al repago de medicamentos y atención médica. Y las consecuencias más dramáticas que se han visto y que Yossi Sanidad Universal ha denunciado, ha sido 3 fallecimientos, que sepamos si tenemos constancia. Uno de Janet Beltrán, otro de Alfa Pal y Soledad Torrico. Que estas muertes, la de Janet fue en Castilla-La Mancha, la de Alfa Pal en Tenerife y Soledad Torrico en Valencia. y murieron por esta falta de asistencia que tienen, porque les quitan las tarjetas sanitarias. Podría contar un caso así muy cercano de Mustafa, de Real, un hombre senegalés que lleva 8 años en España, que no ha parado de trabajar para sobrevivir y que se dedica hoy en día pues, a la venta legal. Y que su condición de persona inmigrante sin papeles limita a otra opción de trabajo, pero como hay muchos hoy en día en la crisis. Y le excluye del sistema sanitario. Nos cuenta que la mayoría de sus amigos que se encuentran en la misma situación tienen miedo de no ser atendidos o por no poder afrontar el repago y se sienten discriminados. Pues os diría que esta es una consecuencia de lo que nosotros veníamos un poco después de ellos, ¿de acuerdo? Para que entendierais un poco lo que pasa que con la tardanza que están teniendo hemos comenzado antes. Pero es una consecuencia, si el Real Decreto es una de las tantas, porque hay tantas, tantas dentro de la sanidad, que ya os hablará de toda la deuda, de la privatización, de los recortes que ellos llaman para intentar salvar la sanidad, pero son mentiras, nos cuentan mentiras, porque una de ellas es que si trabajas, pues tienes sanidad, pero es que nosotros, nuestros impuestos de la sanidad no son por la cotización que tenemos de nuestras nóminas, son por los impuestos directos e indirectos. Es decir, que yo compro el pan aunque no trabaje y ya estoy pagando mi sanidad, ¿de acuerdo? Es una de las tantas cosas que ellos ocultan. Y luego los casos que están habiendo dentro de nuestro propio barrio, que ahí hablaré un poquito de nuestro grupo, de Yossi Usera, porque lo que hizo esta plataforma es coordinar a los barrios para que consideramos grupos de acompañamiento, porque hay una mala información, es decir, muchos pues centros de salud, hospitales de los barrios, es decir, muchos de los trabajadores, que hay muchas trabajadoras y trabajadores que hacen desobediencia, y desobediencia digo, de que llegan y al no tener tarjeta les siguen atendiendo, es decir, es una gran varía que tenemos en los profesionales de muchos de nuestra asistencia sanitaria. Y otros es por una mala información, porque simplemente les ha llegado que no deben atender a personas que no tengan tarjeta. Es decir, yo os invito a que miréis simplemente en el de Cestona, tienen un cartel enorme que dice si no trae la tarjeta sanitaria o no trae el DNI, no será atendido. ¿De acuerdo? Entonces eso ya es un choque brutal cuando nosotros en Usera tenemos una, simplemente aquí en el barrio, que en todos los barrios nos pasa, de migrantes, es decir, bastante alto. Y además, recuerdo, una de las excluidas, que son las personas que trabajan en servicios domésticos, que a los 2 meses viven toda la vida trabajando en un servicio doméstico, una extranjera, una migrante, prefiero llamarla, ¿no? Porque para mí, al estar aquí en este país, ya no las siento extranjeras. Entonces, después de haber estado 2 meses desempleada, aunque hubiera estado toda la vida trabajando y con su alta de... las quitan la tarjeta, las quitan la tarjeta literalmente. Y podría contar muchos casos, pero no he traído tampoco muchos casos. No sé cómo estarán los compañeros, si han llegado ya o no. Pero os invito a que os metáis en Yossi Sanidad Universal, que es una página web. Ahí han hecho de visibilización cosas muy, muy, muy, muy, vamos, a mí me parecen muy chulas y muy impactantes, que es señora ministra, que son unos vídeos, que han hecho muchos vídeos profesionales. Te metes en la página, empiezas a ver vídeos y de contar lo que está sucediendo. Lo cuenta hasta un profesional, un médico, hasta lo cuenta la propia víctima de lo que está ocurriendo, de que no tiene acceso a la sanidad. Y luego, por otra parte, nosotros hemos traído, ¿vale?, que somos el grupo de acompañamiento. Si conocéis a alguien que tenga problemas para acceder a la sanidad, está un teléfono móvil, un correo electrónico, para cualquier consulta. Y bueno, como grupos de acompañamiento, porque hay por problemas de idioma, pues de cualquiera, nosotros acompañamos a estas personas a que las atiendan en la Santa del ambulatorio, como en ese Cestona y su gran cartel de sin tarjeta sanitaria, no te atiendo. Hay un poco más. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si luego. Luego, si tenéis alguna pregunta que hacer, pues al final ya de la intervención de los compañeros de la plataforma de auditoría, pues empezamos los dos temas. Entonces, os dejo a Luis, que va a presentar a la siguiente intervención, y a los compañeros de la plataforma. Hola a todos.